¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! ¡Hello, patecos! ¡Qué yoga! Casi se me acaba mi voz. Sí, ya me di cuenta. Por eso aceleraste, frenaste, volviste a acelerar. Y te caíste. O sea, cada vez voy aprendiendo como el arte de en el cual tú vas diciendo el intro de este bonito programa. La idea es variarle. La idea es que nada sea igual que el anterior. No. De hecho, ningún episodio es afortunadamente igual que el anterior. ¿Verdad? Eso hace que. Guiños. Sí, porque. Guiño. Sí, eso hace que sea divertido. Por lo menos que tengamos que tres radioescuchas. Bueno, serían podescuchas. Podescuchas. Porque radioescuchas. ¿Qué es eso? Sí. Disculpen, los amigos. También el teléfono sonó. Disculpen, ese fue el llamado del sindicato. Que la cagamos a decirles. Escucha, sí, nos apreciamos un abucheo. Bien. Se está destruyendo. Sí, perdón. Es que estoy enojado, estoy muy molesto porque. ¿Por qué estás tan molesto? Porque está de nueva cuenta aquí el sindicato, aplausos sindicato. O sea, ya les gustó estar aquí de chismosos. ¿Eso por qué te genera molestia? No entendimos. ¿Por qué me genera molestia el sindicato? Ajá. Porque últimamente, cuando teníamos libertad creativa, no teníamos tanta presión, ¿no? Así de que, podemos tardarnos tanto tiempo en sacar un episodio. Total, no me va a decir nada, ¿no? Chance de Don Gris, güey, y los que comentan, ¿no? Pero ahorita, como el sindicato, pues quiere tragar y pues los entiendo mucho, ¿no? Porque digo, gente, tienen que poner la iluminación. Tienen que poner el, iluminación. Alexa, luz cuarto magenta. Wow. Ustedes no lo ven, pero tenemos una Alexa también. Nos alcanzó para una Alexa, amigos. Con las donaciones que ustedes se dan en co-fi.com, llegan a que elegancia la de Francia. Hemos comprado una Alexa y un foco inteligente, amigos. Y en su mente es como: ¿la botonera para cuándo? Es que es más caro, ¿no? Y aparte, la Alexa era de uso, amigos. Que se llama Amazon Echo, ¿verdad? Pero a todo el mundo le dice Alexa. ¿Te das cuenta de eso? Es como los chicles. Que a todo mundo los chicles son todos los chicles, pero ¿y realmente. ¿Es un chicle? No, es un goma de mascar. Chicles es la marca. Ah, como los Kleenex. Ándale, me traes unos Kleenex de tal marca, ¿no? Unos Kellogg's. Ándale, una coca de fresa, güey, también. Coca de piña, muy buena eso. Sobre todo en temporadas muy importantes. Pero bueno, vamos a iniciar el podcast como debe. Y para que iniciemos, decimos bienvenidos a Que Elegancia la de Francia, programa número 213 de... A ver, ya se me olvidó. Vamos de nuevo, perdón. Estoy ¿cómo se llama? Disociado. Es que es por la luz magenta, ¿te das cuenta? O sea, funciona muy bien. Funciona pacheco y todavía con luces ahí estroboscópicas. Bienvenidos a Que Elegancia la de Francia, programa número 213. Eso quiere decir que es el 17 de la octava temporada, amigos. Bien. Ahí está. Nos acercamos cada vez más. Cada vez más al final. Bueno, lo digo. Estamos pasando apenas la media, ¿no? Yo digo esto para que podamos llegar al final de veras, porque la verdad esta temporada ha sido muy difícil. Todo el año. Ya sé. Y aparte sumale la retransmisión que está en hiperfrecuencia, claro. Que va desfasada episodios. Por cierto, si quieren escuchar su versión radio de Qué Elegancia la de Francia, ahí vayan a hiperfrecuenciahfmradio.com.mx, donde el programa está pasando todos los martes a las 4:20. Ah, claro. Como no podemos estar los martes con ustedes. Lo ponemos ese día. Ahí está. ¿Ves? Uno tiene que ser marketing. Estamos siempre en con cerca de ustedes. Exactamente. Martes o jueves. Exacto. Así pueden escuchar los episodios anteriores en tiempo real. ¿Pero eso sí fue planeado o no precisamente? No, pero es que ya estaban los martes siempre, desde siempre. O sea, entonces como dijimos. Es como el jueves sale en vivo y los martes se repite, ¿no? La retransmisión. Digamos que para podcast es la versión Cartoon Network, ¿no? Y la versión de hiperfrecuencia es como la del Canal 5, que pasó diferido como 5 años, ¿no? Bueno, aquí cuando no pasa George 5 años. Todavía está gordito. Exactamente. Y aquí ya estamos en otra temporada, en otro arco del anime y la chingada. Y estamos en el descanso. Ya estamos en otro pedo del programa. Y hablando de programas, queridos amigos. Ah, bien. El día de hoy. Como la espuma. Sí, o sea, oye. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ganaron el Puma! ¿No? Está bien, por eso digo. Sí. Estamos fuera del aire platicando para esas corcheas, como siempre lo hacemos. El viernes pasado fue el cumpleaños de un servidor, donde muy amablemente Gabs. Gracias. Y no, y gracias también por el super, hiper mega mensaje. No te lo puedo contestar porque se me fue el pedo, como no siempre. Algo nos pasa mucho. Así somos aquí, disociamos. Disociamos demasiado, Gabs y yo. O sea, solo cuando nos ponemos de acuerdo es cuando estamos juntos. De ahí en fuera, no, nos podemos comunicar 10 años después. Y no hay pedo. O 3 días, ¿eh? O sea, no sabemos si se murió o le picaron con una vara. Nada. Pero ya por lo menos sabemos que algo, ¿no? Pero algo que vamos, que estábamos viendo un partido y estaba viendo bien feliz porque yo le voy a los Pumas. ¿Y era tu cumpleaños? Y era mi cumpleaños y estábamos viendo un partido. Y por eso fue, ¿no? O sea, por eso salió eso del bien bajar el balón por los Pumas, ¿no? Afortunadamente ganaron. Por explicarlo. Pero desafortunadamente mi hermano perdió una apuesta. Así que eso fue lo malo del partido, ¿no? Pero ganaron los Pumas, ¿no? Que se dé. Tristeza. Sí. ¿No tenemos de tristeza? No. Solamente te la bucheo. Pues lo siento, no pudiste ganar tu varo. ¡Te ganaron los Pumas, amigo! ¡Chingada madre! Deberías poner la de... Los Pumas. ¡Goya! Ustedes, amigos, quieren que ponga en la botonera. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál me gusta? La de a mí me vale vergara el Guadalajara. Vale vergara, estoy hecho de CU. Oye, qué presto. Aunque en realidad yo le voy a las Chivas, pero me gusta mucho esa canción. Oye, somos muy opuestos, ¿te das cuenta? En ese aspecto de fútbol. Ah, sí. O sea, digamos aquí uno pertenece a Orgullos Azul y Oro. Y acá pues se presenta el Monopolio, que ya va a tener su partido en Prime Video, ¿no? O ya fue. No, va a pasar, ¿no? El clásico. Ya pasó. ¿Ya pasó el clásico América Chivas? Sí. Ah, yo no sé. Es que yo vi el anuncio que iban a pasar en Prime Video, ¿no? O sea, qué fresas. Uno jodido Prime viéndole Video. Ahí teleabierta y aquí, sí, Prime Video. Prime vamos Video, a ver. Porque no funcionó Chivas TV. Pero bueno, es que no es Prime Video. Sí. Aunque sí, es de TV, pero no de Chivas TV. No, amigos. Por eso el día de hoy vamos a hablar de el programa número uno de la televisión humorística. Yeah, con eso ya. Sí, con eso. No, ya ni hay que decir el título. No. El día de hoy vamos a hablar de... El Chavo del Ocho. Chávez. ¿Por qué dirán Chávez? Bueno, ¿quién se va? Vamos a indagar de ello. Estamos indagando de ello. Pero pues, antes que nada... Gats. PhD en... En chavismo. No, es que chavismo, ¿sabes qué? Suena como... Que es dictador. El chavo del chismo. Es como algo que diría un niñito. Está bien chavocho. No, es algo que diría Roberto Gómez Bolaño, ¿sabes? Porque él le gritaba mucho esa parte de la chepa. ¿Juego de palabras? Es juego de palabras, sí. Fue algo era chispidito del señor Roberto Gómez Bolaños. Pero bueno, ¿quién fue o qué fue? Más bien, en este caso, ¿qué fue? Porque no estamos hablando solamente de un personaje, estamos hablando de la serie de principal. La serie, sí. El Chavo del Ocho. ¿Quién fue este personaje? Wow, imagínate, el Chavo del Ocho. Justamente es una serie. Es porque va a vivir siempre en nuestros corazones, porque jamás la van a dejar de retransmitir. Ok, y de eso sí. Poner sí, en sí, streaming sí. Y todo, pero es. Ahí y en será. Ahí, okay. Carísimo, por cierto. Comedia situacional mexicana. Ajá, lo que conocemos vulgarmente como sitcom. Exacto. Bueno, anglosajonamente, ¿no? Anglosajonamente. Creada y protagonizada por nada más y nada menos y nada más. Que Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. A.K.A. Chespirote. Y es muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, paréntesis, antes de seguir, la gran mayoría de los personajes de Chespirito tienen con la Che. ¿Te das cuenta? Sí, es verdad. El Chavo, el Chompiras. El Chapulín Colorado. Algo le gustaba con la Che. Ajá, el Chamuco se me hace que tenía pacto con el diablo. Una vez estuve viendo esos videos de cristianos que siempre ponen así de como Hello Kitty, que significa la demonio. Decían que el Che era por el Chamuco, ¡Wow! Y por eso era rojo. Y por eso era rojo, exactamente, Chapulín Colorado. No, la neta no. No les creo a esos güey, pero ya saben. No, pero eso dijeron, o sea. Dijeron que porque tenía pero pacto con el diablo, ¿no? Y porque tenía ahí cuestas con el ocultismo, junto con Carlos Villagrán. Pero esto les decimos de más. Pero bueno, ajá, El Chavo del Ocho, creado por Roberto Gómez. Y producida por Televisión Independiente de México, que luego se convirtió en Televisa. Ah, igual que en su momento Telesistema Mexicano. Ajá, lo interesante es que El Chavo, como tal, El Chavo del Ocho, sí, comenzó como un sketch. O sea, nada más así, como un sketch, oh, y que formaba parte del Chespirito. Ya. Porque ves que Chespirito era todo un universo, exactamente. Sí, un multiverso. Era el Marvel Comic Universe de Roberto. Sí, él tuvo mucha visión, este vato. Ya, le pasó como a Eugenio Derbez con La Familia Peluche. Ah, sí, eso te iba a decir. ¿Tenemos un podcast de La Familia Peluche? No, ni de Eugenio Derbez. Wow. Ahí vamos a ver si todavía queda. Derbez en cuando. Justamente estamos hablando de que esta temporada ha sido muy de TV. Muy TV, sí. Medio involuntariamente, o sea, no era tanto la idea. ¿O sí? No sé. Pues no, pero mira, pero por lo menos cumplimos dos por cuota, como así. Sí. Según decíamos que ya no iba a ser esa parte y de repente, pum, hay que dar. No, pero él dice, Eugenio Derbez dice que un día quería ideas creativas y que llegó un día su, la técnica de vestuario y todo este show, la que se encarga de vestuario. Digo, pues aquí traigo algunas cosas, ¿no? Y trajo algunos de plástico, unos trajes así de o sea, ¿qué? Y hay unos de peluche. Wow. Y el vato dijo, pues vamos a usar estos para grabar un sketch aquí. A ver, este no. Pues mira, hay uno de parejas que están discutiendo, ¿no? Y que llamaron a una actriz y dijeron, no, pues no está, vamos a llamar a Consuelo Duval, que también la hace chido. E hicieron el sketch, a la gente le gustó, y de repente ya salen más sketch situacionales. Y al final terminaron haciendo La Familia Peluche tal y como la conocemos. Qué loquísimo. Y fue por accidente, justamente, lo mismo que le pasó. Lo mismo que Elegancia la de Francia, empezó así, de la dos. Claro, haciendo tiempo. Haciendo tiempo, sí. Horas nalga en la oficina. Y ahora hacemos horas nalga, pero por gusto, güey. Por gusto. Pues, ¿qué te cuento? Que formaba parte de este gran multiverso Chespirito, güey. Ajá. En el año 71 y terminó en el 73 este como sketch, o sea, no fue súper rápido. Como que pasó todo ese tiempo y fue ya después, a partir del 26 de febrero de 73, que comienza como un Canal 2. Yeah. Pero ya como independiente, o sea, ya... Ya como El Chavo, o sea, ¿no? Como... O sea, la serie. Ajá, se podría decir. Y en el 80 es cuando termina. Wow, qué interesante. Pues estuvo muy... Es completamente setentera esto. Sí. No, es totalmente... No cabe duda. También porque como la luz que tenemos ahorita aquí no la pueden ver ustedes, queridos amigos. Bueno, imagínense que está en color magenta, ¿no? Y ya. En efecto, fue una serie muy exitosa, pero se debió a que era, como bien lo decía Gabs, una comedia de situación en la cual incluía protagonistas de la vida cotidiana, vamos a decirlo, que tenían ciertas cosas, ¿no? Como, ¿no crees que tenían una identidad muy específica cada personaje? Sí, de hecho, vamos a estudiarlos, ¿no? Vamos a empezar claro. Como... Bueno, primero por lo primero, ¿no? Vamos a iniciar por el intro de... Claro. Pensé que ibas a hablar primero, chaval. ¡Ánimo! Así tiene que ver. La canción del Chavo, para la gente que no la conozca... Pero tenés que poner la canción con el video, o sea, como... Estaría bueno, pero me gustaría que escucharan primero la canción. Guáchate. Cuando una persona que vive en México escucha las primeras notas de esto... No, en toda Latinoamérica. Bueno, en toda Latinoamérica en este momento. Claro. Todo el mundo sabe que es la canción de Chavo del Ocho, ¿no? Ajá. Aunque realmente se llama The Elephant Never Forgets, de Jean-Jacques Perret. Que, por cierto, no se le había pagado regalías por el uso de la canción. ¿Hasta qué momento? Hasta apenas hace unos años y los demandaron y tuvieron que pagar una millonada, ¿no? ¡Qué increíble! Sí. Pero resulta, Gabs, que esta canción no es una canción de él. No, es una marcha turca. Pero él como que la... Digamos que él la, ¿cómo se llama? La puso en electrónica, escucha. Si te das cuenta, son instrumentos electrónicos. Ajá. Pero la original pero es esta. Si la escuchas, sí, ¡no! Exactamente. Es de Ludwig van Beethoven. Querido, puede escuchar elegante. Usted, al igual que yo, se acaba de enterar de esto. No sabía esto. No, guau. Sí. Increíble. La marcha turca es de de Ludwig van Beethoven, compositor ¿cómo se llama? Alemán, muy bueno, característico. Me encanta porque si hiciéramos una versión como clásica así del Chavo del Ocho, ¿cómo se llamaría? El joven del departamento. Alguna cosa así, ¿no? Bueno, ustedes me entenderán. Bueno, esta rola realmente pertenece a Ludwig van Beethoven. Y ya después hicieron la versión que todos conocemos. Pero bueno, pero Gabs me está diciendo que deberíamos de poner el intro real del Chavo, ¿no? Así es. Vamos a ver si lo encuentro. A ver, el Chavo del 8 intro. Es muy probable que exista ahí. Sí, debe estar. Aquí está. Vamos me primero. Encanta la letra, es muy 70. Primer ejercicio, amigos. Este es el programa número 1 de la televisión. Claramente en el gran el foro. Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito. Bravo, que viene una rica. Vamos a empezar con eso. Con Carlos Villagrán como Kiko. ¿Qué tal la canción? Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. A mí me sacaba de una que se llamara igual. María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Oye, sí es cierto. Dirección Enrique Segoviano. Que era la primera etapa de claro, hay que decirlo. Porque todavía faltan más. Sí, falta a Jiménez Fernández, Jaimito el Cartel. Ay, bueno, Cartel. Doña Cletilde, ¿no? Y era Jiménez, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar. Ahora sí, ¿quiénes son los personajes? Exacto. Porque no nos va a pasar lo de Doctor House esta vez. Vamos a mencionar todos los que se puedan. Y vamos a iniciar en orden de aparición, ¿no? Okay. Y vamos a iniciar con el super comediante Chespirito. Chespirito es el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Qué es el Chavo? ¿Quién es el Chavo del Ocho? En otro multiverso es el Chavo. El Chavo, exactamente. El Chavo del Ocho, pues básicamente es un personaje, es un niño. No sabemos de cuántos años. Acaba de mencionar que todos estos personajes son adultos interpretando papeles de niños. Sí, exceptuando es los adultos que hacen papeles de adultos, ¿no? Ah, exacto. O sea, digamos que los importantes son Carlos Villagrán, Ramón Valdés. Ajá. Y María Antonieta de las Nieves, ¿no? Ajá. Que son los niños, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la Popis, podemos intentarla ahí, también. Que es de Florinda Mesa. Y Ñoño. Pero vamos a empezar, vamos a ir poco a poco, ¿no? El Chavo del Ocho como personaje. ¿Quién es el Chavo del Ocho como personaje? Es un chavo ¿de que... 8 años? No, es que vive en el 8, por eso es que es el Chavo del 8, en el departamento 8, exactamente. No pero sé cuántos años tenga. Su departamento. No, seguro que vive en una mansión. Todo el mundo piensa que vive en el barril, pero no. No, en el barril es donde juega. Exacto. Y está justamente en un patio de vecindad, que digamos que es donde se desarrolla la gran parte de las aventuras, ¿no? Ajá. Que hasta eso no son tantos escenarios, si se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, este niño le gusta estar ahí jugando. Es un niño que tiene hambre, obviamente, porque siempre quiere una torta de jamón. Nunca salen sus papás, no sabemos quién es, no sabemos su nombre incluso. Bueno, es cierto, aunque hay un hay un libro que escribió Roberto Gómez Bolaños que se llama Fue sin querer queriendo, donde dice detalles turbios acerca del Chavo del Ocho. ¿Y qué dice? Pues no me acuerdo, pero hay unas historias turbias. No se lo voy a leer ahorita, amigo. Vais ahí a Gandhi. No, Patecus, tenías que decirnos al menos un chismón. Ya. Aunque sea, invéntate un creepy pasta o algo. No, porque luego andan diciendo que inventamos cosas en los podcasts y la gente se lo cree. Que decimos datos falsos y la chingada. Pero bueno, quien sigue es Carlos Villagrán, que es Kiko, ¿no? Que es uno de sus amigos o compañero. Es que no sé si llamarlo amigo. No sé si es su amigo. Yo tampoco. De juego. Digamos que es compañero de vecindad, compañero, ¿no? Compañero y vecino. Exactamente. Si el Chavo del 8 es pobretón, no le alcanza y a duras penas tiene una pelota o algo, el cabrón de Kiko, como vive en una clase media. Clase media, ¿no? No clase sé. Media, pero ahí se ve como si fuera millonario. Media baja, es clase media, exactamente. Sí, pero es que en los 70. Sí, exactamente. Si el Chavo de 8 tiene una pelota normal, así de fucho, así toda culera, el Kiko llegaba con una pelota gigante, ¿no? Para presumirle al Chavo. Y siempre quería jugar y no lo dejaba, ¿no? O sea, siempre. Iba a tener culo, ¿no? O sea, siempre. Era muy chivato. Ajá, y aparte se acordaba de que bueno, el Chavo, pues ya saben que su ropa era un auténtico remiendo. O sea, básicamente era tirantes. Tenía un gorrito, Tenía su playerita de rayas. De rayas, redes, exactamente. Su pantalón khaki. Su es un brincacharcos, básicamente. No, no, es un short, ¿no? No es un short. Brincacharcos. Es más grande que bermuda y más chico que un pantalón. Ay, aquí es el chapulín colorado. Más ágil que una lechuga. Su escudo es un corazón. Okay. Y de ahí sigue la chilindrina. Que la chilindrina viene siendo. Pero una pregunta, hablando de de esto. Ajá. ¿Quién es? El papá de Kiko tampoco sale nunca, ¿no? Ah, no sale porque descansa en pez. Ah. Sí, porque se lo comió un tiburón. De acuerdo a que dice Piki Kiko. Ah, él siempre dice eso. Él dice eso, que su mamá dice que descansa en pez. No, es en paz, no, en pez porque se lo comió un tiburón. Ah. Su papá era marinero. Era marinero. Era marino, por eso es que tiene el traje. Tiene la pensión de su papá marinero. Seguramente ahí de la marina, ahí se la mandan, ¿no? Y todo. Sí, que luego pues es que las murió pensiones son buenas. Sí, y aparte los lugares. O sea, yo me sorprende porque él hubiera vivido en una residencia departamental, ¿no? O sea, en una vecindad, ¿no? Él, la residencia. Es muy chistoso. Igual no les alcanzó, ¿no? Igual y no había seguros para tiburones en ese entonces. Sí, no. No cubría los gastos. Uno nunca sabe exactamente qué podía haber pasado. ¿Pero trabaja su mamá? Su mamá, ajá, que la interpreta Florinda Mesa. Como Doña Florinda. Hay que hacerlo como la presentaba. Ay, ese claro, güey. Claro. Bueno, Florinda Mesa, como Doña Florinda, tenía un trabajo que ella, bueno, hasta donde yo no sé, ella tenía una fondita. Ah. En los últimos episodios me acuerdo que ella tenía una fonda y todo ese show y atendía a la banda y ya sabes, ¿no? Y daba de comer y todo el pedo. ¿Y le pasaba una lana, crees, el profesor Girafales? Es que ahí nos vamos, es que ahí vamos. Primero regresamos a María Antonieta de las Nieves, ¿no? Como la chilindrina. María Antonieta de las Nieves. Como la chilindrina. Como la chilindrina. Es el personaje en el cual es como el más amigo que tiene el chavo, ¿no? Ah, yo siento que sí son. Es su verdadera amiga. Sí, porque ellas son pobres hasta la placenta, amigos. Ellos sí nacieron en la parte baja. Pero pareciera que ella es un poco menos pobre, no sé, da esa idea, ¿no? Digamos que es menos pobre porque vemos más interacción con su papá, ¿no? Porque está con su papá, el cual es Ramón Valdés, como Don Ramón. Y Ramón Valdés, creo que es de los personajes más favoritos de la gran mayoría, de una gran mayoría. Sí, ¿eh? Hay una teoría que dice que todos, pero lo digo más adelante. Va. Entonces, está Ramón Valdés como Don Ramón, que es un personaje muy interesante, ¿no? Es o sea, interesante. Llegó a ser boxeador, nunca pegó, no era bueno para las cuentas, siempre estaba ahí debiendo varo, 14 meses de renta en específico al señor Barriga. Que digamos que siempre andaba en negocios chuecos. Tenía un tatuaje. ¿Y cómo no lo corrían? Sí, tenía un tatuaje de. Pero era un papá soltero. Eso era papá importante. Luchón. Sí. No cualquiera se la fleta, amigos. Y tampoco amigos. Sale que es. ¿Qué hacía su esposa o...? No, eso yo no. Ahora sí que desconozco la información. Hay que preguntar al universo de Chespirito a ver si nos encontramos algo. Pero lo importante es de que lo que sí se sabe es que tenía movidas chuecas, ¿no? O sea, no sabíamos en qué trabajaba el señor. O sea, de repente tenía ahí unas cosas. Amarillo. A veces trabajaba de fotógrafo. Otras veces sí, era un churrero. O sea, vendía churros para que me entienda la banda. Tenía diferentes trabajos. ¿Él no vendía aguas o esas aguas se las vendía el chavo? No, era la del chavo, que era el agua de limón que sabía naranja y que parecía. No me acuerdo cómo era el fucking chiste, pero a lo que vamos era de que él tenía varias. Era el chambitas, lo que llamamos el chambitas, ¿no? Entonces, Ramón Valdés tenía muy una relación un poco interesante con Florinda Mesa, como Doña Florinda. Que como habíamos dicho, pues ella era la Pretty Nice, que era la mamá de Kiko, exactamente. ¿Por qué? Porque Kiko es un pinche hocicón, güey. O sea, siempre cada vez lo acusaba porque le hacía algo al chavo y el chavo se iba escapando y cuando le gritaba, ¡ah! El chavo no sé qué chingados me hizo. No, ni siquiera dijo el nombre. Nada más decía, me pegó con la escoba. Ajá. Y Doña Florinda lo veía. Y dice, ¿cuándo? No. Y no, espérese. Y de repente, cachetadón que recibía Kiko, ¿no? Y ya sabes, la clásica, vámonos, Kiko, no te juntes con esa chusma. Y dice, fíjame, mi chusma, chusma. Y ya, ¿no? Pero aún así vivían en el mismo lugar, si lo piensas. O sea, eran escasos metros, vecinos. Básicamente, de distancia. Sí, eran si vecinos. Si realmente tuvieran dinero, no estarían ahí. Sí. Qué buena análisis. O igual Doña Florinda estaba ahorrando, estaba invirtiendo, ¿no? Para poder para comprar. Sus viajes. No, igual para su, ¿cómo se llama? Para su fonda. Porque acuérdate que ya era empresaria. Claro. O sea, también mamá luchona. Ajá. ¿Te das cuenta? Papá luchón, mamá luchona. Sí, como que quisieron vato huérfano. Hacer eso, ¿no? O sea, hay algo. Pero también hay algo. hay algo ahí, ¿no? Pero también había otra persona que vivía ahí dentro de los departamentos, que era Angelines Fernández, como Doña Clotilde, la bruja del 71. Que era como le decían los vatos, ¿no? ¿Por qué le decían bruja? Porque ella llevaba con un vestido tipo enaguas, te das cuenta, de color azul, y llevaba como mucho adorno, y llevaba un sombrerito y todo ese show. Y aparte la señora... Pero decían como que pasaban cosas en su casa y no sé qué, ¿no? De hecho hay un episodio justamente en el cual supuestamente especial tienen... El especial de Halloween del chavo, ¿no? Que ella tiene un crush por siempre con Don Ramón. Con Ramón Valdés, como Don Ramón. ¡Ah, se me olvida! Creo que le vaya a chocar esto a los radioescuchos, a los podescuchos. Perdón, yo dije que podescuchos, perdón, discúlpeme. Es que tuviste un error. Perdón, tuve un error, porque me chaldoneé. Me encanta cuando abusamos. Ya sé, es que para que valga la pena, llegaste la botonera, güey. Mames. A lo que vamos, queridos amigos, es que tenía un crush con Don Ramón Valdés, como Don Ramón, con Doña Clotilde, no, con Angelines Fernández, como Doña Clotilde, la bruja del 71. Así le decía. Así es que decía completo. Ajá. Y le decía Rorro y toda la cosa, ¿te acuerdas? Ay, sí, y me da mucha ansiedad. Sí. Y aparte, Don Ramón es como, aguanto, yo le voy a la casa, espérame tantito, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues sí, como dije, el especial de Halloween, como tú sabes, ¿tú te acuerdas del especial de Halloween? Que estaba bien chido porque aparte conocemos el nombre, bueno, ya sabíamos que tenía un gato, doña Clotilde, que era, se llamaba Satanás. Ah, cierto. Y todo el mundo, Satanás, ¿dónde está Satanás? Bueno, cuando puedan ver el episodio de eso. También, obviamente, hay otros personajes que no viven dentro de la vecindad o que poco a poco fueron viviendo la vecindad. Pero vamos a presentarlos, vamos a irnos directamente con los importantes, ¿no? El profesor Jirafales es el... ¿Quién es el actor? Rubén Aguirre, como el profesor Jirafales. El profesor Jirafales era, pues ahora sí que el profe de la escuela ahí rural que había en la... Pues no sé si era rural. No sé si es rural, es como... Era escuela de ese entonces, ¿no? Como eran escuelas pero en su momento. Pero no entiendo en qué año iban, como... Yo, pues no sé, pareciera que como... Tenía como 8 o 9 años, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos? No. ¿O 10? No sé. Ponte que iban como en tercero o en cuarto de primaria. Ajá, se ve que... te digo como 8 o 9 años. Ajá, ponte así, ponte que iba por las preguntas que les decían a los morritos, ¿no? Entonces el profesor era el más letrado de todos los que estaba ahí, ¿no? Ajá. Era culto, era un hombre de bien, era grande... Muy grande, literalmente grande, tan grande que le apodaban el maestro Longaniza justamente por ello, ¿no? Entonces, el profesor Jirafales tenía una especie de amorío con una de las mamás de los alumnos, un noviazgo raro, no sé, es que no sé si llamarlo noviazgo, no sé qué, con Florinda Mesa, como Doña Florinda. Ya. Con Doña Florinda. Ajá, exactamente, porque cada vez que pasaba de que estaban discutiendo algo y llegaba el profesor Jirafales, siempre pasaba un clare de flores, exactamente, y decía, profesor Jirafales, y decía, Doña Florinda, y decía, qué milagro que viene por acá, vine a traerle humilde, o sea, que siempre eran las pinches rosas, ¿no? Y decía, oh, son tan hermosas. Es no, que están setentas. Sí. Y aparte la rolilla, que esa es una de Disney. La gran mayoría de las canciones del Chavo del Ocho son de Disney, por cierto. Wow. No gusta pasar a tomar una tacita de café. No es ninguna molestia. Ay, cómo no, pase usted. Después usted. Ah, ya se llevan felices. Y cuando los veía dormir, les cagaba, ¿no? Porque Don Ramón le tocaba las putizas, pero por lo menos. Tal vez a Don Ramón le gustaba. Yo en mi mente siempre elucubré que a él le gustaba Doña Florinda. Ah, sí. O sea, eso creo que no es nada canon, pero hubiera estado padre. No sé. Y es que es la Chilindrina sería hermana de Kiko. Medio hermano. Bueno, bueno, es que amigos, queridos amigos, cuando vimos a Florinda Mesa fuera del personaje, es que es otro cantar. Una señorón. Sí. Con razón se la comió Roberto Bolaños, ¿no? Con razón el Kiko estaba enojado con el Chavo. Ah, sí. Con razón el Kiko tenía celos del Chavo. O sea, pasaron sus diferencias a la pantalla. O sea, piensa. Ajá, el Chavo del 8, Kiko tenía celos del Chavo y el Chavo no tenía nada. Bueno, más que sexpareja. Pero de ahí fuera. Es como la clásica frase de: nada más recuerda que el Kiko le tenía celos al Chavo y él no tenía nada. Se me hizo como esa frase de señor, como de Facebook. Ándale, ándale. Exacto, exacto. Mira, tiene mucha lógica. Claro. Ahora que lo estamos viendo así como en retrospectiva, pues tiene toda la lógica posible. Y bueno, hay otro personaje también, que pues obviamente la vecindad, como ustedes sabrán, pues es arrendada, ¿no? Ustedes creen que, ay, sí, ya me lo van a tener dinero gratis, y ¿no? te da gratis. No, no, no. Compraron su propiedad. Exactamente. Con la pensión de los marinos, ¿no? Podía pues ser, no. ¿Eh? Sí, tenemos que hablar de Edgar Vivar como el señor Barriga, que realmente se llamaba Zenón Barriga y Pesado. ¡Wow! Y todo el mundo dice el señor Barriga. En vez de o sea, así se llama. Sí, o sea, el personaje se llama Zenón Barriga y Pesado. ¡Wow! Ese es el verdadero. Es un nombre muy fancy. El verdadero nombre, sí. Está pero muy... suena mejor señor Barriga. Y sí, es el papá sí. de. Es el papá de Ñoño, que está igual de pelota. ¿Pero Ñoño se llamará Ñoño? Yo digo que sí, ¿no? Pero Ñoño es un nombre extraño, ¿no crees? Para que se llame solo así. En parte sí. No, no lo había pensado, fíjate. Es que ¿cómo puedes llamarte Ñoño? Bueno, también Kiko, pero Kiko puede ser de Federico o de otra cosa, ¿no? Ah, tienes razón. A ver, Ñoño, según aquí... Ah, se llama... Federico. No, Febronio. Ah, Febronio Barriga... Gordorritúa. También se mamó pinche. Sí, se pasaban bolaños. Sí, sí, sí. O sea, básicamente Ñoño, ¿no? Sí. Que era el papá, bueno, que es el hijo. El hijo del papá. El hijo del papá. Ajá. O sea, del señor Barriga, ¿no? Así que es. Que de vez en cuando solía ir a jugar con ellos, ¿no? Pero sí, a veces Kiko era culero, era el más culero todavía, ¿no? Ñoño. No, Ñoño, siento que era entre la par porque. No sé, pero también a veces era medio odioso. Es que los dos eran pudientes, si te das cuenta. Ajá, o sea, pero él sí era verdaderamente pudiente, ¿no crees? ¿El Ñoño? Sí, claro, pues era el dueño de, era, para su papá era el dueño de todo el lugar, güey, ¿qué más querías, no? Pero muchos le debían renta, ¿cómo se sostenía eso? Ah, bueno, realmente que le debía renta era Don Ramón, que le debía 14 meses de renta. Y una vez sí le dio un ultimátum, ¿eh? Ay, y sí pagó los meses de renta. Hay un episodio que sí, serio? Sí, los pagó y wow, todo el show. No me acordaba. Te digo eso. Que como Don Ramón es ¿cómo se llama? El es alma. Multichambas. Ah. Pues siempre buscaba ahí Hal y todo el show. Y siempre buscaba el varo, ¿no? Pero siempre buscaba como... No sabemos cómo lo pagó, pero... No, pero de que lo pagó, lo pagó. Lo pagó. Y ahí está, ¿no? Entonces, poco a poco, el universo se fue creando. Se fue expandiendo. Y comenzaron a haber más personajes, ¿no? También mencionamos como los principales. También estaba la Popis. La Popis es... Que es este... ¿Y era qué? ¿Prima? No. Es la sobrina de Doña Florinda. Ah. No sé cómo se llama realmente. Dice que nada más es la Popis y Popis. Ya. Y generalmente es la Popis y ya. Pero sí era la sobrina, que no era muy inteligente tampoco, ¿no? Que era interpretada por Florinda. Por Florinda Mesa, exactamente. Muchos de ellos doblaban su personaje, ¿no? Por ejemplo, pues como te dije, era Florinda Mesa quien doblaba. Edgar Vivar doblaba su personaje. ¿Y qué más llegó a doblar su personaje? Doblaba de que dobleteaba. O sea que dobleteaba, exactamente. Pues ya, ¿no? Ya. Se acabó, eran los dos. Cuando el Chapulín Colorado, cuando aparecían episodios especiales, ¿no? Que era también interpretado por el mismo Roberto Gómez Bolaños, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, básicamente, se desarrolla la historia con estos personajes, ¿no? Ah, otro que me encanta mucho, y creo que la cultura mexicana lo sigue recordando, no precisamente con mucho agrado, que es Godínez. Godínez, es verdad. Que Godínez, él representa la cultura del mínimo esfuerzo, amigos. Porque le preguntan así, le pregunta el profesor Girafales, Godínez, no, yo no fui. Pero todavía les pregunto, pero por eso, ¿por qué cosa? Yo no fui. Entonces ya pues, siempre, nunca le hacían como mucho caso a Godínez. Era el que siempre estaba hasta atrás. No era como tal su amigo, ¿no? Tampoco. No, era un relleno un ahí. Compañero era más. Un compañero más. O sea, un compañero de pupitre más ahí en el salón de la fama de los batillos que estaban ahí. Y también está Doña Nieves. Yo no me acordaba de ella. Ah, la bisabuela. La bisabuela de la Chilindrina. ¿Cómo no? Interpretada por la misma también. Había Antonieta de la Nieve. Sí, había. Ay, Pati. Como Doña Nieves. También estaba Pati, que Pati era la hija de Gloria. Y Gloria era una vecina que vivía en la parte de arriba. Arriba. Antes del. ¿Cómo se llama? Del cartero. ¿Cómo se llama el cartero? Jaimito. Jaimito el cartero. Él también es un gran personaje. Sí, porque. Él como que caía muy bien, ¿no crees? Como que no te metían en pedos con nadie. Es que Jaimito viene a suplantar a Ramón Valdés. Ah, ah, te cuento, no te vamos a esa parte porque está muy turbio. Estamos con el desarrollo de personajes y vamos bien. Muy vamos bien. Tranqui. Entonces, prácticamente viene. Ah, estábamos hablando de Patty, la hija de Gloria, ¿no? Patty, pues pero era ella bien. No salía siempre. No, no, era. Y era como de que salió, siempre que salía les gustaba. Le gustaba. A Patty le gustaba. No, el Chavo de Ocho le gustaba a Patty. Ajá. Y Gloria le gustaba a Don Ramón. Ah, sí. Entonces, siempre había como piques, ¿no? Había como crushes. Y hasta incluso me acuerdo que... ¿Cómo se llama? ¿El vato? ¡Ah, se me va! Bueno, no importa. No. La Chilindrina tenía celos de... Ah, sí. De Patty, me acuerdo bien. ¡Ah! Ya me acordé. ¿A la Chilindrina le gustaba el Chavo? Sí, ¿no? Ya me acordé. Quien hacía Godínez era Horacio Gómez Bolaños, que era el hermano. De Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Claro. O sea, básicamente, ese es todo el universo, grosso modo, de los personajes, ¿no? Los principales, muy principales. Exactamente. Todo se desarrolla en un patio de vecindad, queridos amigos, donde pues bueno, hay diferentes casas, hay un pórtico, hay un patio trasero también, donde hay una fuente, hay escaleras, está el barril, hay un triciclo, hay un montón de cosas, etcétera, etcétera, y se desarrolla pues con acciones cotidianas, ¿no? Que por ejemplo, que el Chavo rompe un foco, y a partir de que rompe un foco empiezan a haber cotidianidades, de que lo vuelve a romper y que todos se electrocutan. Pero todo tiene que ver mucho con humor físico y violento, ¿no? Exactamente, humor de pastelazo, es el que nosotros le llamamos, claro. ¿No? Que se atribuye mucho al humor que hacían los tres Chiflados, por ejemplo, que era básicamente de contacto. Claro. Que humor físico como tal. ¿No? Físico, exactamente, ¿no? Y bueno, pues había bromas, había pues obviamente ironía. Era la parte que a mí no me gustaba el Chavo del Ocho, o sea, porque como que decía, ¿en serio a la gente le encantaba que se golpeara? Güey, es que... O sea, es que no encontraba... No, porque era muy predecible, porque siempre iba a pasar lo mismo. Y aparte los chistes se repetían. Era como, ya... Y aparte si te das cuenta... Que se comuniquen. ¡Háblense! No, y aparte estaba chido porque, aparte de eso, los chistes se repetían. Ah, claro. Por ejemplo, el cállate que me desesperas, fue sin querer queriendo, las échame ese pocho. ¿No? Bueno, eso todavía. El ta, ta, ta, ta. O sea, todas las cosas que hacía el universo del Chavo, digamos que eran para que se te quedaran ahí en el inconsciente colectivo. Y por ende siente que con el uso de la repetición hizo que el Chavo fuera su madrazo. Claro. Entonces imagínate tal grado de que... Fue como la viralización. Sí. Muy pensada, ¿no? Totalmente. Y hace súmale también a que había episodios en la escuela. Ajá. Que, por ejemplo, estaban muy chidos que uno incluso... Me gustaba cuando salía de lo normal. Ajá, sí. Es que eran muy contados los que salían de la vecindad. Era muy, muy, muy contados. De hecho, queridos amigos, ya que andamos con esta onda de los episodios, uno de los episodios más especiales que hubo, o por lo menos donde la gente consideraba que era el final, final de los finales definitivo, de del Chavo del Ocho, era el viaje a Acapulco. Que básicamente, pues, ¿qué fue? Don Ramón se gana unos boletos por un viaje. No recuerdo cómo van. Y se los lleva a todos. Y se lleva a su hija Chilindrina. Y de repente ve que Kiko le dice que, se fue ¿cómo se llama? Se fue Don Ramón a Acapulco. Y dice, sí, ellos se fueron, yo también nos vamos a ir también nosotros. Y Doña Clotilde dice, yo también me voy y todo. ¿Y quién invitó al Chavo? Y de repente el Chavo se queda solo, ¿no? Wow. Y llega el señor Barriga. Ya. Y le dice, oye, pues, ¿qué pasó? No, pues, es que todos se fueron a Acapulco. Pues, yo también me voy a ir. Y ve que se queda solo el Chavo. Y ya sabes. ¿Y él lo lleva? Y lo que pasa, ¿no? Que lo ve y dice, oye, Chavo, ¿quieres ir a Acapulco? Y ¡zas! ¡Sale, vale! Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y ya sabes, ¿no? Que le encanta cantinflear, ¿no? Pero me encanta que haces la voz de cada persona. Pues es que, güey, lo veía todo el puto tiempo. Era morrito, tenía televisión, ¿cómo se llama? Abierta. Abierta, todavía el cable era caro. Pero me gusta que te salen como que los personajes. Pues es que... Yo también. actuación ahí en el coma. Bien. Pero lo que vamos a ver es que se los llevan a Acapulco. Sí, y eso fue como algo inaudito. Exactamente. ¿No? ¿Y por qué fue inaudito? Que se me fueron a un lado, porque resulta que Televisa o Azcárraga compró un hotel en Acapulco y estaban buscando promocionarlo en parte, ¿no? Con razón. Y por otro lado dijeron, bueno, es el pretexto perfecto para llevar a todo el elenco, ¿no? Entonces, fueron dos episodios del Chavo del Ocho, tres episodios en total. Que ¿tres básicamente, en Acapulco? El que se desarrolla y dos en Acapulco. Entonces se cuenta como la película del Chavo del Ocho. Chavo del Ocho en vacaciones. Y aparte estaba chido porque hacían todos los sketches y todo, pero la gente estaba normal, algunos estaban como de mirones. Vayan a ver en el episodio. Creo que está ahí en internet, lo pueden ver ahí en YouTube, ¿no? Entonces el Chavo del Ocho, como viendo en VIX, exactamente, está bien caro, sí, bueno, no se me antoja, ¿verdad? No. Ni para ver la casa, ni cuando pasó la casa de los famosos lo contraté, güey. O sea, lo estuve viendo ahí en Twitch de forma pirata. No es mi ídolo máximo, pero era el más real que estaba ahí. O sea, honestamente. No lo sé. Sí, es un personaje más. Bueno, de los personajes que estaban ahí, el que mejor me caía. Porque los demás, después cuando se fue a Adrián Marcelo, se cayó toda la casa. Bueno, luego hablamos de la casa de los famosos. Aunque eso lo hubiéramos hablado en Big Brother. Pero cuando estaba Big Brother, no existía la casa de los famosos. No, pues no. Prácticamente es un reboot, ¿no? Es un reboot, exactamente. Ajá. Pero bueno, después hablamos de la casa de los famosos. Aquí estamos concentrándonos en el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho fue tan exitoso que de repente ya, lo pasaban en México, en Argentina, en España, en Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. Me encantó. En Japón, bueno, no sé si en Japón. No, pero es que vi un episodio fanmade de Chavo del Ocho en japonés. Estaba bien chido, que es justamente Puerto el de Don Ramón, Puerto Rico, República Dominicana, había Ecuador. Muchos. Sí. O sea, básicamente toda habla hispana. China, Marruecos, India, Italia y Rusia. Y era nomás hasta allá. Mira, pobremente. Wow, Paraguay imaginas. También. O sea, hubo muchos, muchos En Brasil. Y en Brasil se denomina Chávez. Eso no lo entiendo. Es más, algo que les voy a importar. Eso está muy chido. Escuchamos el intro del Chavo del Ocho, ¿no? Claro. Entonces, pero no hemos escuchado el intro de Chávez. De Chávez, hay otro intro. Hay un intro de Chávez. El tema. ¿Y no está plagiado? No, vamos a escucharlo. Yo no, ya tiene que no lo he escuchado. Escucha nomás, guáchate nomás en lo comercial. Esa es la canción de Chávez. Wow. ¿Qué es eso? Pues la canción de Chávez. Me encanta. Y ahí está, ese era el promo de Chávez. Ahí viene Chávez. Porque imagino que no decían como Chavo. Pero como tal, es una, ¿no? Esa sí es canción original. Una macha de otro lado. No, le hicieron para Para el Chavo, ¿no? Entonces, como a la par que fue teniendo popularidad en diferentes lugares de ¿cómo se llama? De televidentes y todo el show, comenzaron también a ver diferentes giras a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, visitaron el Estadio Nacional de Chile, que no manches, en Chile los ovacionan, en Argentina, como no tienes idea, ¿eh? Yo pienso que en este momento el Chavo del Ocho tal vez es más valioso o más admirado o reconocido en Latinoamérica que en propio que en México. Sí, porque digamos que aquí se le ve con mucho rencor, ¿sabes? O como sí, porque como dicen que pues fue el programa que idiotizó a toda una generación y la generación. No sé. Y es lo que decía. Yo estoy diciendo que decía. No lo vemos con tanto orgullo como tal vez podría ser. Sí, exactamente, pero bueno, te vas a Argentina, es un madrazo el Chavo del Ocho, ¿no? No, está solo en Ecuador. En Ecuador, en Brasil te digo que ha sido un madrazo. O sea, imagínate, cuando estuvieron de gira, porque digo, hicieron el tour de Chavo del Ocho World Tour, literal fue World Tour, ¿no? Como el que elegancia, la de Francia Tour. Exactamente, recuerda que iniciamos aquí pronto en Jalapa, tenemos en Querétaro, nos vamos a, ¿qué dijimos? A Puebla, a Guadalajara, de ahí el World Tour sería ¿dónde? En Japón, en sí, Rusia, claro. Desde luego en Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. Y terminamos en Francia con mucha elegancia. Y ahí está el World Tour. Esperemos que contrátenos, amigos, boletos agotados. Si quieren que esté en su país. Sí. Llame ya. Aparte está muy chido, amigos. El escenario está bien chido. Está de color magenta. Claro. Somos así con lentes así de censura, bien chidos. Nada más nos ven aquí con los micrófonos, encerrados en una cabina. O sea, es como ver ¿cómo se llama? Es como entrar al acuario, güey. Y ver así a los delfines. Ándale, ¿no? Un zoológico y van a vernos ese par de bestias ahí hablando durante 2 horas, ¿no? Imagínate. Yo pido ser una nutria. Una nutria amarilla. Ah, están bonitas las nutrias. Peligro de extinción también. Cuídenlas mucho, amigos. Yo sería un ajolote. No sé por qué. ¿Ajolote? Es que a mi hija le gustan los ajolotes. Y, mira, curiosamente es que tengo un ajolote. Párate. Bueno, estaba diciendo del tour mundial, del mundo mundial. O sea, imagínate qué tan grande fue el chavo que entraron al Madison Square Garden. Wow. Que el Madison Square Garden es el recinto más importante que tiene Nueva York. Claro. Ahí en USA. Y para llenarlo tan solo. Y para llenarlo, ¿no? O sea, solamente los grandes o algún evento de la WWE, alguna cosa de esas, amigos, ¿no? O Rammstein tocando, tal vez. Pero prefiero que hay muchas cosas, ¿no? Fue todo éxito, risas y diversión, pero comenzaron a haber problemas, gaps. Ay, como siempre. Los egos se interponen. Exactamente. Por ejemplo, pues de repente Carlos Villagrán dejó el elenco, dijo, ya sabes que yo no quiero. Se andaban peleando porque quería hacer su propio espectáculo, el show de Kiko, ¿no? Y no quería pedirle permiso a Roberto Gómez Bolaños por el derecho del personaje, porque al fin y al cabo el personaje lo creó Roberto Gómez Bolaños. Y él dice que no, que yo lo interpreta, que por ende el personaje es mío, eso, y que es su pinche madre. Después, qué complicado esa parte. Sí, y ya después que se va ¿cómo se llama? Que se va Ramón Valdés también por un rato. Y ahí es donde yo quisiera hacer un paréntesis o algo, que lo vi en un programa, en un video YouTube de... Sí. No sé si has visto Te lo resumo así nomás. ¡Ah, cómo no! Y justo él hacía toda una disertación del chavo y mencionaba algo que yo nunca había pensado, pero que tiene muchísimo sentido. Que el verdadero corazón de la serie es Don Ramón, no el chavo como tal. Porque si lo piensas, Don Ramón siempre tiene pez con Doña Florinda, tiene el crush con la bruja del 71, le debe a Don Barriga. Así es, el Kiko lo acusa. El chavo también. La bruja lo acusa. Él siempre golpea o le hace algo al chavo. Ajá. Su hija tiene el crush con el chavo. Ajá. Y con, obviamente, pues con Ñoño, y es por añadidura, ¿no? Comedia de vecindad por falta de amor. Exacto. Familiar, ¿no? Psicología aquí, señora. Ya sé. Entonces, obviamente, al irse él es como que se va la esencia del Chavo del Ocho. Y comienzan a repetir episodios, amigos, pero sí, sin gracia. Porque otra cosa que tenía el Chavo del Ocho es que tenía risas grabadas. Ajá. Este sí tenía risas grabadas, amigos. Entonces, digamos que... Y se notaban. O sea, era como muy evidente. Sí, ¿no? Pero eran divertidas. Digamos que hasta también... a mí me gustaba más que tuvieran risas grabadas que cuando le quitaron las risas. Porque se escuchaba horrible, ¿no? Y aparte, quieras o no, es como un analgésico las risas grabadas. ¿Te das cuenta? O sea, sí, como que te dice, ahora puedes reír también. Así de, huevo, o sea, sabía que tenía que reírme ahí no antes, ¿no? Y digamos que era como que, ya sabía ponerse al plot twist. Poco a poco comenzaron a haber problemas, como les estaba diciendo. Se incorporó Jaimito el Cartero, como también habíamos mencionado, al elenco. Ajá. Rehaciendo nuevamente los sketches. ¿Cómo se llama? Enrique Segoviano sale del aire. Bueno, sale de la dirección. Y entra el quite Roberto Gómez Bolaños, ¿no? O sea, él dirigía, actuaba, escribía, producía. Sí, es una locura, ¿no? Y también hubo un problema con María Antonieta de las Nieves. Es que es otra. La Chilindrina. La bronca fue lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Pues que el diseño de personaje, que si era de ella, que si era de él, que hubo broncas y todo el show. Ella sabe. Sí. Pero ella sí se enojó mucho, o se enojaron mucho con ella, porque en la otra versión que vamos a hablar más adelante, ni siquiera ya luego la incluían. Pues no, porque los derechos ya no eran de Roberto. O sea, sí se quedaron como de ella. Yo creo que sí, porque pues, para que no la pasó. O sea, se dice que pasó como piloto. O sea, que sí estuvo pasando el episodio. Porque, bueno, estamos con ella, ¿no? Pero, ¿qué estuvo sucediendo, no? Desgraciadamente, pues el Chavo del Ocho, pues de tener un pico muy alto de audiencia, comenzó a decaer. Pues sí. Y la banda, pues ya no le empezó a interesar, ¿no? Y aparte, los chistes ya eran muy repetitivos. Es que el pastelazo demasiado. Ya no daba tanta gracia como antes, ¿no? Digamos que ya, incluso hasta el Chapulín Colorado, o hasta el Chompiras era más popular que ellos. Hubo un crossover, ¿no? Del Chapulín Colorado con el Chavo del Ocho, sí. Porque lo que quería el Chavo del Ocho, que no le pegaran a Don Ramón. Qué lindo, sí, porque siempre lo andaba teniendo. ¿Tenía una relación de amor-odio con Don Ramón, no crees? Yo digo que sí, o sea, le molestaba que fuera, que no tuviera nada y en un momento tuviera todo, ¿te das cuenta? Ajá. Porque tenía su hijo. Fue el sindicato. Tenía una relación de amor y odio con ¿cómo se llama? ¿Con el chavo? Con Doña Florinda. Porque quieras o no, o sea, Doña Florinda y Kiko son muy personajes muy similares, ¿no? Aparentan tener todo, pero al mismo tiempo como que les falta algo. Ah, claro. Y la Chilindrina y Don Ramón. Chilindrina y Don Ramón no les falta mucho, pero están contentos de todas maneras, sí, ¿no? Como que viven muy light la vida. No les molesta su vida. Ajá. Pero también la Chilindrina y Kiko como que no cuajan, ¿no? Ya sé. Es que es muy bueno. Por eso pienso que es su verdadera. Pero es raro que sea su amigo porque también es su crush, ¿no? Ándale. La Chilindrina y el chavo. Pues sí, también. Pero bueno, a lo que hay vamos. Hay mucho romance en esta serie. Ya, es que incluso fuera de cámaras, como te estaba diciendo, tengo que Carlos Villagrán terminó un rato andando con Florinda Mesa, termina Florinda Mesa con ese güey, ambos dos, y termina Roberto Gómez Bolaños andando con este. Y se casan. Y se casan, ¿no? Y tienen hijos, todo el pedo y la chingada, ¿no? Está guapa la señora. Sigue entera la señora, ¿no? Pero el chavo, bueno, Roberto es como. Pues, tenía buena actitud. Hacía reír. Claro, es como, te digo que era como Roger Rabbit. Roberto Gómez era Roger Rabbit y Jessica Rabbit sí, era Florinda Moore, claro. De mesa, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó, queridos amigos? Pues obviamente pues, el trabajo terminó, dejaron de hacer la serie. Hubo, pues bueno. La serie live action. Ah, exactamente, porque ya años después, pero antes comenzaron a haber tragedias, desde luego, ¿no? Comenzaron a haber decesos y uno de los primeros decesos fue justamente Ramón Valdés. Que falleció. Wow, pero primero ya se había ido, ¿no? Ya se había ido previamente. No, creo que no. No me acuerdo cómo funciona. Sí, primero se fue y ya después murió. Igual que quien ya se había fallecido en ese entonces fue Angelines Fernández, que era Doña Cleotilde, también ya había fallecido en ese entonces. Eran los dos primeros que habían fallecido, ¿no? Entonces, es que eran medio grandes, ¿no? Es que estaban grandes, sí. Y aparte, siento que a Ramón Valdés le importaba más como el pedo de estar actuando que como el pedo de ganar dinero y todo ese pedo, ¿no? Sí. Y se nota desde la personalidad que siempre tenía. Vean las entrevistas que le hacen a Ramón Valdés, están muy interesantes. Pero como bien dice Gabs, años después, porque el Chavo del Ocho no dejó de transmitirse de alguna u otra manera, lo pasaban los sábados o lo pasaban cierto día. Se supone que acabó de transmitirse en los 80, te dije. Ajá. Pero ya de ahí ininterrumpidamente lo estuvieron transmitiendo Forever and Ever. Ya sé, está muy raro ese show, pero bueno, hicieron. Y después, ajá. Y bueno, lo estuvieron transmitiendo, volvieron a vender discos porque sacaron un disco, sacaron como 4 discos del Chavo del Ocho. Sí. Yo me acuerdo de uno, nada más le así cantamos y vacilamos en el Chavo del Ocho. Wow. Está interesante. Que ahí viene la canción de Buenas Noches Vecindad, que es la canción de de despedida. Que es la que decimos que es el último episodio, ¿no? Que los fans consideran claro. El último episodio del Chavo del Ocho, ¿no? Bueno, con el paso de los años, estaban buscando como revivir o homenajear de alguna manera el legado de Roberto Gómez Bolaños, en este caso de el Chavo del Ocho, ¿no? Y querían ganar más plata. Y querían ganar más dinero, ¿no? Es por ello que Anima Studio en conjunto con Televisa, desde luego, crearon El Chavo Animado. ¿Y de qué va El Chavo Animado, Gabs? Pues es prácticamente lo mismo, pero sin la Chilindrina. Pues no, pero era un poco interesante que como era animación, ya podían saltarse la barda y hacer más cosas, ¿no? Podían jugar más con los elementos, ¿no? Con la imaginación, con la creatividad. Sí. Estamos hablando justamente que, como bien lo mencionamos, en esta serie que fue creada por Anima y también producida por Warner Brothers Animation, hay que decirlo. Wow. O sea, sí le metieron una lente. Sí, porque me acuerdo porque pasaban en Cartoon Network. Ahora que me acuerdo. ¿En serio? Sí. Y en Kids Warner Brothers, que era el segmento para niños en Warner Bros. En el Warner Channel. Entonces, pero como bien lo menciona Gabs, Chilindrina no apareció porque Y aparece la Popis en su lugar, ¿no? La Popis. Sí, porque María Trinita tenía los derechos de autor. Y a pesar de que pues, tiene los derechos de usarlo, pues no procedió, ¿no? Y pero estuvo muy interesante eso. Ahí salió Jaimito el Cartero, sí salió Don Ramón. Ahí da mucha ternura en la parte animada Jaimito el Cartero. Ajá. Y aparte las voces que hacen están muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, Don Ramón y Ñoño es Mario Castañeda, por ejemplo. Conocido sí, por ser Cucú en Dragon Ball. Ajá. Que por cierto tenemos podcast Dragon Ball para uno. Bien. Y muchísimas otras. Y muchas otras cosas, ¿no? O sea, y digamos que hay varios actores, por ejemplo, el Chavo Godínez era Jesús Guzmán, Kiko era Sebastián Lapur, que también ya lo conocíamos, Doña Florinda y la Popis era Erika Edwards, el profesor Jirafales tuvo diferentes muchos personajes, que fue Juan Carlos Tronco, Sebastián Lapur también, Moisés Suárez, Mauricio Roldán, Doña Clotilde, que fue Erika Mireles, y Gabriela Guzmán en primera y segunda temporada. O sea, digamos que hubo muchos cambios, ajá, ¿no? Y aparte hubo también muchos episodios, porque digamos que fueron 135 episodios que se chutaron en su momento, ¿no? Y del chavo normal, de acuerdo a la cifra que nos da la Wikipedia, tiene un total de 290 episodios. 290 ya en general. Que pon tú que la mitad son como repetidos, ¿no? Ah, bueno. Que se dijera que repetían la onda. Entonces, quieras o no, volvió a funcionar la fórmula años después. Claro. O sea, para que tuviera tantas temporadas y tantos episodios y la gente lo estuviera comprando. Yo pensé que había sido muy ignorado. No. Pero sabes algo interesante, perdón que te interrumpa, es que yo creo que el chavo animado va dirigido específicamente a niños. Ajá. Y se supone que la anterior, la live action, podríamos decir, okay, ni siquiera estaba pensada en niños, estaba pensada en un público adulto. Ah, puede ser. Que no sé en qué momento se les ocurrió que fueran niños, no sé si había algo perturbador. Yo creo que era por la cuestión del horario. Porque si tú decís que lo pasaban en un horario muy relax, ¿no? Me suena como un horario familiar, porque no sé en tu casa, pero yo recordaba como que sí lo veíamos varios familia. Ay, yo también, algo, ¿no? Sobre todo en la tarde. Bueno, cuando lo pasaban en repeticiones. Ajá. Porque después yo me enteré que también lo pasaban en la noche, como a las 8 de la noche, que era el prime time. En su momento en el canal de las estrellas, ¿no? Ahora las estrellas. Sí. Pero sí, en efecto, o sea, pero volviendo al animado, fue tan hitazo que le hicieron videojuegos, amigos. Tenía un go-kart del Chavo del 8 para PlayStation y Xbox 360. O sea, digamos que supieron, ¿cómo se llama? Engordar la franquicia durante un buen rato. Sí, claro. Sí, hicieron videojuegos, te digo, y hicieron mucho, ¿cómo se llama? Merchandising. ¿A poco hubo spin-off? Sí. Digo que hubo un videojuego de Nintendo 10, que era el Chavo del 8, el videojuego. ¡Qué increíble! Sí, aparte... ¿Qué tenías que hacer? ¿Conseguir tortas de jamón? Me imagino que era como un plataformero. Yo nunca lo jugué. No, la neta, no se me antojaba. No. Como que no te compras un PlayStation como... ¡Ah, huevo! ¡Va a jugar el Chavo animado! ¿No? Aunque la neta, que si me lo llego a encontrar en un tianguis, lo compro, ¿eh? Sí, pero ya es una reliquia casi. Sí. Se puede la versión de Xbox mejor, porque como no tengo el quemador de Blu-ray todavía. Bueno, y entonces, bueno, sí lo tengo, pero ya no jala la ley. Bueno, ustedes me entenderán, amigos. Pero bueno, no importa. Ya para terminar este, ¡qué legal! La de Francia. Tengo unas curiosidades. Bueno, tengo una muy interesante. Cuéntame. Cuando está en el barrio, el Chavo del 8, como tú le decías, es de barrio, si te das cuenta. Es para el pueblo y del pueblo, ¿no? Completamente. Y es tan pueblo y del pueblo que hubo un tiempo en el cual un sonidero llamado sonido pirata. Yeah. Que se caracteriza, bueno, para gente que no sea de México, un sonidero básicamente es lo que le llaman en Jamaica un sound system, que no es más que nada un güey que tiene chingo de bocinas, un montón de equipo, que las pone en la calle para que la gente se ponga a bailar, ¿no? Y hacen los llamados eventos sonideros. Eventos y ponen sonidero. Cumbias rebajadas o ponen cumbias en su momento. Casi todo es rebajado mencionarlo. Sí. ¿No? Y la peculiaridad es que las canciones son interrumpidas en el momento para mandar saludos, ¿no? Por ejemplo, está... ¡Y un saludo! ¡Para la persona que está allá! ¡Que mueva el carro! O sea, siempre estaba así, ¿no? ¡Vámonos, buenas rolas! Y así siempre la pasaba, ¿no? Y mientras más distorsionada la rola y mientras más distorsionado el sonido, mejor, ¿no? Y bailaba uno. Hay un sonido que se llama Sonido Pirata. Sonido Pirata, que se hizo muy famoso como 2 años. Hace como 2 años, exactamente. Ajá. Porque tenían a un, ¿cómo se llama? A un personaje que era medio metro. Medio metro. Que era, medio metro. Y que era que era el... Salió abuelito. ¿Ah, sí? No, ese güey le sale mejor. El taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ese güey le sale mucho mejor. Sí. Le sale muy fluido. Y este vato, el señor medio metro. Pues era un güey que un enanismo que básicamente estaba bailando. Iba disfrazado del Chavo del 8, exactamente. Y el pirata le molestaba. ¡Échate el paso de la chaquetita! ¡El paso de la chaquetita! ¡Medio metro! Y ahí estaba, ¿no? Pero... Tenía su compañera. exactamente. ¿Cómo se llamaba? Era La Cholondrina. La Cholondrina. Sí, sí, sí, porque dijimos que el chavo es barrio, ¿no? O sea, no vas a ver a Kiko ahí. No, a Kiko lo ves en un rave, no, en la del EDC, no sé. Ahora, si tú fueras, ¿dónde vendrías a Kiko exactamente? En un rave, ¿no? Estaría como... No, yo siento que estaría como... Un toquín. No, yo siento que estaría como en estos, Toquín y Cindy. Ajá. A veces así de que los hacen en el... Exacto. En el Foro Multinacional, o en el Auditorio Nacional, o ahí en De esos que son como fresones, como hipsterones. Ajá. Siento que ya entraría Kiko. Ajá. Y Ñoño tal vez sí lo podría ver en algo más. Yo sí lo veo. Yo sí lo vi en el Jimmy Latino. Yo siento que Ñoño se rebeló con su papá y dijo: no, yo, a huevo, el anticapitalismo, la chingada, ¿no? Nuestros sueños. Y ya y es hippie con varo, güey, hippie burgués. O sea, yo siento que sería eso, ¿no? Y Popis, pues no sé qué diría que de Popis. ¿A dónde iría, Popis. Yo siento que tiene un concierto de Hash. O de BTS. no sé, me la imagino. O de BTS. Ajá, o de Britney Spears. Blackpink, tal vez. Ándale. Sería más que hipopera, ¿no? Sí, Popis completamente. El profesor Grafeales, por lógica, iría a un concierto de boleros. Claro. La niña Florinda Mesa iría... Pues no sé, a uno de Mijares, tal vez. El reggaetón sería la gran renovación. No, es que ella no es barrio. No, a ella le gusta lo fino. Mijares, sí, pues. Yo creo que sea Mijares, Emanuel. Arjona. Sí, tiene cara que le gusta Arjona. Sí, Arjona. Me encanta. Me encanta cómo hacemos aquí nuestro universo, ¿no? ¿Qué escucharían los del chavo? Doña Cleotilde sería como más de Agustín Lara. Veracruz. Y Don Ramón sería más rock and rollero, amigos. Claro. Él sí tiene un tatuaje, rock, amigo, chingada. Pero así pesado, ¿no? Como el rock anterior. Así ¿no? es, que por cierto, amigos, hablando de rock, en Argentina está el chavo metalero. ¡Wow! Sí, ya me acordé que es un güey que físicamente se parece. No. Que físicamente tiene la cara de Roberto Gómez Bolaños. Se parece mucho. Y si pero es de mata larga y todo. A ver si te lo encuentro. Tal vez sea su reencarnación, amigos. Ajá, es lo que voy a ver. Ah, odio escribir. El chavo metalero. Ahí está, ve. No, güey, son igualitos. Es el chavo metalero, güey. Es de Argentina el vato. Entonces, ¿cuántos años tiene? Tiene no, entre 30 y no sé, 72. No sé, pero el vato, todo el mundo lo conoce, que es el güey que siempre está con la birra y todo el pedo. O sea, saben cosas, güey. Pero él no canta ni nada. No, o sea, el güey le gusta normal. El metal y la chingada, güey, es todo. El chavo metalero. Y él es el famoso chavo metalero. Y no se operó, o sea, siempre ha sido su cara. No, siempre ha sido su cara, sí, güey. Entonces está muy cagado este pedo, ¿no? Entonces, es amigos, igualito. Imagínense todo lo que ha estado pasando con el universo del chavo. O sea, y todo faltan muchas cosas que comentar, pero como ustedes sabrán, esto es un podcast, así que Gabs, ¿con qué te quedas del Chavo del Ocho? A la bestia, no sabría con qué quedarme en específico. Ok. ¿Con qué no me quedo? Con la violencia. Sí, yo me doy cuenta que... ¿Sabes con qué me quedo mucho? ¿Con qué? Con las polémicas externas. Yo iba por no ahí también. No sé cómo decirlo, porque... Siempre odio que lo externo alcanza la ficción, ¿no? Ya, y entonces ya. Es como muy triste porque tú te enamoras de los personajes, de la historia. Sí, suele pasar. Y es como, ¡pum!, se le acaba el contrato, muerte. O cualquier cosa. Ándale. O lidian con el narcotráfico, ¿no? Cosa que le pasó al chavo, ¿no? Que lo ligaron. Que lo ligaron a un grupo criminal de Colombia. Entonces, digamos que también tienen ahí su lado oscuro, ¿no? Pero tal vez si me tuviera que quedar con algo sería con la brillantez de Roberto Gómez Bolaños. O sea, como la capacidad de crear algo ya. Y que perdure y el marketing que tuvo a nivel ya global. Eso fue algo muy loco. Ya, que ya, creo ya. Que es lo que más me impacta del chavo, que aunque en México ya no tal vez sea tan significativo. Querido, ¿no? O tal vez no para mi grupo cercano de personas. O sea, tal vez hay gente que lo superama. Ya, pero ya. A nivel Latinoamérica que sea tan importante, ajá. Creo que eso me impactó. Como que voy a Alejandría. Yo me doy cuenta, quiere. Soy el efecto Doppler. Sí. Pero sí, de que me impacta, creo que es, con eso me quedo. Ok, yo me voy a quedar con Don Ramón. La neta es que Don Ramón es como. Es el más humano de todos, ¿no? Ah, sí. Y es el más. O sea, si hablamos del favorito, sí sería Don Ramón. Sí, sí, sí. Pero sí. Del chavo como tal, del chavo bueno, del 8. Me quedo con su programa. Soundtrack. Me quedo con su soundtrack. Me gusta mucho su soundtrack. Digo, todo era de Disney, obviamente. Pero de Disney. Sí, o sea, las canciones. ¿Los amplios? Las canciones que utilizaba, por ejemplo. Como la vecindad de Chavo. No, no, no. No, esas no tanto. No, digo, algunas estaban chidas, pero no tanto. Fíjate que no me gustaban tanto las. ¿Cómo cuál era de Disney? No entiendo. La de. Hay una que así que canta este. Que sale, a ver, déjame ver si me acuerdo. Vamos a hacerle pequeño ejercicio antes de irnos, amigos. Es de Pinocho. Pinocho. ¿Cuándo salía en El Chavo? Salía en el. ¿Cómo se llama? Se va. No sé. Cuando el chavo se ponía triste o cuando se quedaba solo, por ejemplo, salía esa canción. Ya. Pero déjame ver si era esta. Como... Vamos a ver. Creo que es esta. Qué interesante de Pinocho, amigos. Pero yo quiero la chida. A ver. ¿Cómo se llama la canción? Ya sé, estoy buscando lo loco, queridos amigos. Bueno, un día de esas se la voy a encontrar. Pero una de las son 25 canciones. No voy a estar buscando todas, amigos. Aparte ya perdí la que íbamos a poner ahorita. Bueno, la pongo en otro lado. Me quedo con el soundtrack. Te digo, me gusta mucho el lo que hacen con el score. O sea, cómo lo utiliza. Y aparte va de derechos de autor como quiere el vato. Luego lo pagamos, dijeron. Exactamente. Y con qué, una millonada de demanda nomás. Pero algo que últimamente me ha estado gustando es cómo complementan la inteligencia artificial con el Chavo del 8, güey. Eso no lo he visto. Y este es el último ejercicio que vamos a hacer ya para despedirnos. Porque, por ejemplo, ponen una escena del Chavo del 8 y ponen un prompt. O sea, no sé cómo sea el prompt, si es aleatorio o algo. Y de repente empiezan a pasar cosas muy raras en el universo del Chavo. Así ¿cómo, que, por ejemplo? Mira, ahí te va. Ve lo que pasa. ¿Está esa escena? Y de repente, ¡qué rayo! Está el chavo ahí, está hablando. De repente sale el hermano de tijera. ¡Wow! Ahí, como si nada. Don Ramón chillando. Y de repente, gente pasando en la calle de China. Doña Florinda en el restaurante con el brazo de jirafales. Y de repente pasa una ambulancia. Y bien raro. Y el astronauta ahí en la vecindad. El astronauta. Digo que está muy raro, ¿no? Mucho miedo. Y el chavo peleando. ¡No! ¡Son asiáticos! ¡Los huesos! El churro ahí está. Y de repente una roca sale. Y todos bien contentos. Le da mucho cringe. Ya sé. Y ahí sale el chavo del 8 con sombrero. Como si fuera un niño. Ajá. Y está peleando con el señor Barriga. A la vez, qué miedo. Y salen unos gansos ahí, raros. Y el niño está muy flaco para empezar. Doña Florinda viéndole. Guapa. Y el chavo negro, el señor Barriga y los perros ahí. A la vez. Echando su cigarrito y le estalla. Y quién sabe qué pasa. Y ahora con una chela. Tenemos que ponerles esto, amigos. Tenemos que ponerles esto. A la misa. Y de repente sale. ¿Qué es eso? Es como. Como cal. Y hay otro. Mira. Es que, digo, de repente empiezan aquí a sacar todos. Ay, sale Chubaca. Con jirafales. Y jirafales, ahí está. De repente ve Don Ramón. Con Baby Yoda. Esta es como la versión Star Wars. ¿Te das cuenta? Sí. Es que es muy Disney. ¿Qué es eso? No sé. ¡Ah! El chavo besándose con Doña Florinda. Bueno, eso es de verdad. No sé si pasó. Aunque es muy pedo, Vir. ¿Te das cuenta? Sí. Ya, ahí se cayeron ahí. No te vieron más porque no sé qué. Y Elvis Presley vestido aquí encima. Michael Jackson. Bailando ahí. ¿Quién sabe qué? Y con llamas. ¿Por qué hay tantas llamas? No lo sé. Jirafa llorando. Don Ramón quiere enfrentársele a golpes. Ay, qué miedo. Kiko con una cara rara. ¿Qué es eso? Sí, vi a Kiko así en unos años, ¿eh? Y de repente están ahí. ¿Qué? Yo acabo de ver no sé cómo desveo esto. ¿Dense Washington qué hace ahí? ¡Ay, no! Amigos, les tengo que compartir esta reacción. Sí. Esta es la reacción. Tomando leche, supuestamente, que era realmente yeso. ¡Ah, no! Y eso no sé qué es. Y se meten ahí al increíble. Te digo que está bien raro. Y uno más, porque ya esto sí es el último que encontré. Pero te digo, está bien raro. El chavo de hecho, desnudándose. Wow. El Kiko muerto. Y la ambulancia. Y la atropella. Hay muchos de ambulancia. Sí. La máquina de escribir. Lavadora, que sea, que sea. Michael Jackson bailando con un chavo medio raro también. Kiko hablando, que tiene un. Hippie. ¿Qué es eso? Como un bastón. Es un bastón. Doña Florinda. ¡Ah, carajo! con orina. Oye, combina muy bien, ¿eh? Sí. Y ese chavo está ese muy chavo raro. Se volvió raro. Sí, sí, sí. Y detrás de doña Florinda con algo en la cabeza y saca una sandía. Y aquí que se ve bien raro. ¡Ah! ¡Yay! Se vuelve vato la chilindrina. Otra, ¡ah, caray! Más llamas. Está jugando con el barro ahí. ¿Qué están haciendo bailando? No, no lo sé. Otra vez el chavo muerto. Ah, no sé. Kiko muerto. Ah. Revive y ¿qué forma tan buena de pararse? ¿Una cabra? No, pues está cabrón, amigo. Está cabrón. O sea, si ustedes quieren ver esta versión del resumen de lo que estuvimos viendo, váyanse a YouTube. Ahí voy a dejar el clip completo para que lo vayan a ver. Yeah. Pero bueno, amigos, antes de irnos, porque ya... Oye, sí. Nos pasamos ya. Hoy sí, es que hay mucho que hablar es el primer episodio que nos pasamos más de una hora solo hablando nosotros sin intervención de los comentarios, ¿te das cuenta? Ay, cierto. Y falta la rola, o sea, que esto puede ser, queridos amigos, que este sea el episodio más largo de la temporada. ¡Oh! ¡Wow! Aplausos por nosotros. Esto fue algo paranormal. Sí, la verdad es que nunca nos habíamos esperado que llegáramos a este punto, pero bueno, ¿qué le podemos decir? Paranormal. Ah, perdón. Ay, no puedo. Perdón, se me fue, es que me dormí otra vez. Se me va la onda, perdón, Gas. Así que, para evitarnos conglomeraciones, vamos a leer los únicos mensajes que nos llegaron aquí a través de las redes sociales o medios sociales, como quieran decirlo, a través de su página, queelegancialadefrancia.com, a través de Instagram.com, tiene una QLDF, QLDF Radio, a través de, ¿cómo se llama? De Facebook, y ya no me acuerdo más. Así que, ¡vamos con Don Chris, güey! ¿Quieres empezar? Voy a empezar porque ya... hago pausa dramática. ¡La luna! Bueno, la otra vez dijeron que sus podcasts son largos. Recordé que yo suelo escuchar podcasts de 3 horas o más. Resumido. Sí. Así que tan largos no son. Pero luego me quedé pensando que llenar 50 minutos de pura desinformación sí que debe ser difícil. Así que se les aprecia su esfuerzo por llenar los podcasts de datos falsos. Eso requiere mucha creatividad. Atentamente, su fan número 1. Postdata, ni he escuchado este programa, solo quería comentarles eso. Ya lo escucharé luego y les comento en otro lado. Y no, creo que no comentó aún. No, eso fue en el de Doctor House, digo. Sí. Es que ya la gente también está acostumbrándose a que solamente contestamos los jueves. Que solo es uno, ¿no? Que solo es uno a la semana, exactamente. Y Alex Caseta 9, ¿qué Alex nos dice? Caseta 9, y también en el Doctor House. Dice, descuiden, su secreto está a salvo conmigo. Oye, sindicato, adivina qué hizo. Gracias a ustedes tomé la decisión formal de verme la serie ya de una vez por todas. Y no verlas en shorts de YouTube. No, como el pobretón que soy, XD. Como siempre, un excelente programa deseado Vaporwave. Y a tiempo el podcast tan perfecto, todo que asusta. De hecho, sí. Los quiero mucho, hasta el próximo jueves. Gracias, hasta el próximo jueves. Bueno, o sea, hoy. Oigan, por cierto, oye, no te sientes culpable de ver los shorts de YouTube, ¿eh? Yo también lo hago, ¿eh? Ah, sí, yo también. De hecho, es muy adictivo. Y por eso, por ver los shorts de YouTube, terminé volviendo a ver la serie. ¿Tú no la ves? Yo la veo en Prime Video. ¿De Doctor House? Ajá, porque también está en Amazon. Digo, está en Netflix. Ajá. Pero a mí me gusta más Prime Video, porque en Netflix, si te das cuenta, si dejas pasar diferentes episodios y no mueves el control, te dice, ¿sigues viendo la pantalla? Y en Amazon no, o sea, te puede estar siguiendo toda la serie completa. Yo puedo dormir con maratón. Dormido. Bueno, sí. Es que está chido porque de repente hasta que te entra por osmosis. Pero o sea, en Prime Video ya hay mucho comercial. Eso es lo malo, pero es como ver la tele. Pues sí. Y aparte no son tantos comerciales, ¿no? Pero bueno, también están bien altas las, ¿cómo se llama? Las cuotas, hay que decirlo. Y por último, en el episodio de Daniel Bisoño comentó hace 6 días Don Gris, güey. ¿Y qué dice el vato? Te toca a ti. Ah, yo, okay. La neta ando bien ocupada en el trabajo, así que se canceló eso de escribirle 800,000 comentarios. Ya se rindió. Ya pasó, ya fue. Lo que sí diré es que sí es verdad que Ana Bárbara tiene cara de marciano y la Mon Laferte está bien loca, pero eso no le quita lo... ¿Qué? Lo culéis. Ah, al Bisoño. Saludos, soy su mayor fan, pero también su mayor hater. Es verdad. Pásate el Rodrigo, se lo sigue comiendo chaco con algas mías. Álvaro, Don Gris, gracias. ¿Qué pasa, Don Gris? Te apoyamos en algo. Mucho odio en un solo comentario. Bueno, es que también lo entiendo, es el de Daniel Bisoño, güey. O sea, digamos se que prestaba, era, ¿no? Era necesario hacer este episodio con tanta con tanta rabia, con tanta sed de venganza, como ustedes quieran llamarlos. Pero bueno, amigos, nosotros ya nos vamos, ya que acabó este tiempo. Nos pasamos pasamos de tiempo. De hecho, ya son 12 minutos. En efecto, este es el episodio más largo. Un aplauso para aplauso. Ustedes, que ustedes aguantaron estar durante una campaña de desprestigio. No, no es cierto. No sé ni siquiera lo que estoy diciendo. Yo no estoy haciendo tiempo para encontrar la canción porque la neta ya la perdí. La neta, allá la volví a encontrar, allá la volví a perder, pero no importa. Gracias a toda la gente, gracias a sus comentarios. Recuerden, seguimos esperando sus comentarios a través de todos los medios sociales, preferiblemente en Spotify, para que queden ahí en el libro hermoso de Spotify. También pueden hacerlo en Apple Podcast, en ¿qué otros tenemos? YouTube, en Amazon también estamos, en Amazon Podcast, en YouTube, sí, sobre Amazon todo en Podcast. YouTube. O sea, en Amazon Podcast se puede escribir. ¿Se puede escribir en Amazon Podcast? No. ¿En dónde? En Amazon Podcast. No sé si se puede escribir, pero ahí estamos, por ejemplo. Ahí estamos. Estábamos en Google Podcast, pero ya no existe. Ah, el feed de... teníamos otros feeds, pero ya no sabemos dónde está. Pero bueno, los oficiales por el momento son esos, ¿no? MySpace. No sé si tenemos MySpace. Seguramente sí, uno pirata o alguien que sabe qué elegancia la de Francia, como es como está. Pero ustedes, díganos, ¿qué show? ¿Con qué se quedan con el Chavo del Ocho? ¿Les gustaba? ¿Hizo bonito su infancia? ¿Lo odian? ¿Prefieren ver 31 minutos? Aquí. Hace falta también. Habrá que ver. Bala para el futuro. Hay que recordarlo. Háganlo saber en los comentarios. Pero bueno, esto fue ¡qué legal! Y el día de hoy, para hacer más largo este episodio, querida Gabs, vámonos con beats que valgan la pena para bailar, porque si no, la vida no vale nada más que un puño de tierra. No vale nada la vida. Y esta canción dice más o menos así. Esto se llama Girls Only Beat Remix. Está muy chavesca. Pero no de Chávez. No del otro vato ese. Esto es de La Verás, Montgomery, Univeat. Y lo voy a echar aquí. ¡Qué elegancia! La de Francia. Los queremos. Nos vemos en el próximo Todavía podcast. Viene lo bueno. Chao. Cuídense mucho. Wiedersehen. Goodbye. Sayonara. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?